Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos recorriendo la biografía de la conocida Machi Francisca Linconao. Francisca Linconao Huircapán nace en Padre de las Casas el 18 de septiembre de 1958, en Temuco, y es muy conocida al ser la Machi Linconao, una autoridad espiritual mapuche. Ella, en una entrevista que dio al medio The Clinic, cuenta que a la edad de 7 años enfermó muy grave. Su madre, al pasearla por todos los médicos que no sabían qué hacer, termina por ir a una machi. Y esa machi le dice que su hija sería también una machi. Pero no fue muy fácil, de hecho. Nuestra querida machi Francisca Linconao nos cuenta de que tuvo que pasearse por muchas machis distintas. Porque, de hecho, en la cosmovisión mapuche, una tiene que tener el mismo espíritu de una machi para poder levantarse como tal. Si no se contacta con el espíritu, podemos estar con 20 o 30 machis. No se va a levantar el espíritu de la machi que necesita salir de esa enfermedad para poderse transformar en esta autoridad ancestral. Fue un proceso muy largo en la cual tuvo que entregarse al estudio de remedios y todo lo que ella actualmente sabe. Ella también cuenta que a través de los peumas de los sueños, ella aprendió muchos de los conocimientos ancestrales que sabe hoy. También estudió con otras machis y a través de ellas pudo interpretar sus sueños. Ella no quería ser machi. Cuando era muy chiquitita, a la edad de 12 años, dijo que no quería, que quería seguir estudiando, que tenía muy buena memoria. Pero sin embargo, el destino la tenía preparado el convertirse en una autoridad ancestral de mucha importancia para su territorio. Ser una machi implica, por un lado, ser una autoridad en la cultura y tradición mapuche y también estar profundamente ligada a la tierra, porque cumple una función de sanadora, cura a personas que sienten enfermedades y también es una guía espiritual para sus comunidades y para los consejos, para todo aquel que recurra a ellos. En la misma tradición mapuche, la unión de las machis con la tierra es inquebrantable. Si no están cerca de su ñuque mapu, se debilitan y mueren. La machi Francisca Linconao fue conocida nacionalmente cuando, drásticamente y siguiendo el principio de salvaguardar la tierra y los menocos, esa misma conexión que une al espíritu y a todo lo que vive, la llevó a interponer un recurso de protección acogiéndose al reciente adquirido convenio 169 de la OIT por la tala de bosque nativo, cercano a cursos de agua, ambos considerados sagrados por el pueblo mapuche por parte de la forestal Palermo LTDA. El caso se conoció como caso Machi Linconao versus Palermo. En el año 2009, el 30 de noviembre, la Corte Suprema de la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió a favor de la machi y la comunidad mapuche, generando un precedente que iba en contra de las empresas que generaban conflicto social impune hasta ese momento. Luego vino el caso Luxinger Mackay. El 4 de enero del año 2013 falleció el matrimonio de Warner Lutzinger y Vivian Mackay tras un atentado que destruyó su casa debido al ataque de desconocidos. A la machi Francisca Linconao se le acusó de haber sido partícipe de este ataque al haber reunido 30 personas en su casa. Por esta acusación infundada fue encarcelada, estuvo en huelga de hambre y a punto de morir, todo antes de ser absuelta del crimen, ya que en el juicio no hubo ningún antecedente ni nadie compareció en su contra. Cuando le preguntan a la machi Francisca Linconao por qué cree que la involucraron en el caso Luxinger Mackay, ella responde: me involucran, yo creo, porque yo demandé por un cerro al propietario Alejandro Taladriz, porque estaba cortando todo el bosque nativo y todos los árboles medicinales, todas las hierbas medicinales, el menoco, el agua de la naturaleza. Nosotros vivimos de los remedios medicinales, soy machi y de ahí saco mis remedios. Él quería plantar puro pino y eucalipto y sacar todos los remedios de aquí. Por eso yo lo demandé a Alejandro Taladriz y apliqué el convenio 169 en la Corte de Apelaciones y luego en la Corte Suprema. Fue ganado ese juicio y sacamos recurso de protección con el abogado de la Fundación Instituto Indígena que apoyó. Por eso se enojaron todos los latifundistas, no uno, yo creo que todos. Claro, algunos no lo dicen, pero del corazón están muy enojados porque fue el primer caso que ganó una machi. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.